La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De noviembre, ya es día sábado, termina la semana del tiempo ordinario, número 30. Hoy, memoria obligatoria, San Carlos Borromeo, obispo. Así introduce el propio de la misa, el misal romano. Como arzobispo de Milán, cumplió personalmente con lo que el reciente Concilio de Trento prescribía sobre los obispos. Trabajó en la reforma del clero mediante celebración de sínodos y fundación de seminarios. Quiso también renovar las costumbres cristianas mediante sus visitas pastorales, en las cuales daba un ejemplo universal de vida auténticamente evangélica. Es santo que vive durante todo el siglo XVI. 1538 nace, 1584 muere para este mundo. Escuchemos lo que él escuchó, vivió y predicó del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Qué interesante al terminar esta semana. Otra vez el tema del sábado. Así es. Otra vez una parábola. Otra vez un banquete. Un banquete, como Jesús se va manifestando y aprovecha las situaciones de la vida. Y ahí, que lo que observa, Jesús critica el comportamiento de aquellas personas, y también el nuestro, también el nuestro. ¿De qué se trata? Pues es una crítica al comportamiento que está marcado por la búsqueda a toda costa, la búsqueda del poder, del dinero, del reconocimiento social. Entre sus discípulos no debe ser así. En positivo, los discípulos, ser primero es servir más. Lucas muy probablemente recuerda todo esto. ¿Por qué razón? Porque eran problemas que ya se empezaban a dar en su comunidad. Sí, efectivamente, ¿no? Eran problemas que estaban ahí. Y así Lucas presenta a Jesús siendo testigo de un espectáculo, de veras, Ya me imagino aquella gente, aquellos legistas, aquellos fariseos que van y se abalanzan sobre los primeros lugares. Hasta la cortesía se les olvidó, que lo que buscan, colocarse en los primeros puestos. Y miren, y esto Hay que tenerlo en cuenta. Jesús no está en contra de que la comunidad reconozca a alguien de manera adecuada. No. Al contrario, no tenemos que ser amables, tenemos que ser educados. Lo que Jesús detesta es que alguien busque colocación a causa de sus vestimentas, de sus títulos, de su dinero, de su poder, según ciertos intereses. Pues esto tarde o temprano, pues va a crear envidias, va a crear rencillas, va a crear divisiones. Y el amor y la solidaridad va a quedar a un lado. A eso se refiere Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La intención primeramente, la humildad bien entendida, la discreción respetuosa. Yo creo que ese es el mejor modo de construir relaciones positivas, de crear espacios en los que el protagonismo sea algo otorgado a quienes realmente lo merecen. Que no sea pues una grosería, diríamos nosotros, de que sin merecerlo, pues, que lo busquemos enfermizamente. Esto es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Y vaya, San Carlos Borromeo, cómo supo vivir en su tiempo, cómo supo aplicar el Evangelio y aplicarlo de acuerdo a lo que se acababa de decidir en el Concilio de Trento. Hoy en el oficio de lectura que hacemos los sacerdotes, nos habla muy claro sobre todo esto, muy directo, muy contundente, que nunca se nos vayan a subir los humos y que nunca vayamos a aplastar a los demás para ir subiendo nosotros. Miremos a María, es día sábado, María la humilde, ¿qué es lo que hace? ¿Ocupa los primeros lugares? No. Para ella es servir. Sale de su casa, se pone a las órdenes de Isabel. No le dice, Isa, mira, yo recibí esto, ahora tú me vas a obedecer, ¿eh? Yo soy más que tú. No, nada de eso. Humildemente va y se pone a servir. ¿Cómo lo vamos a encontrar también? En las bodas de Caná, como las vamos a encontrar en los textos que aparecen en el Evangelio, pero mucho más en los que no aparecen. María, Madre de la Humildad, ruega por nosotros. ¡Feliz primer fin de semana de noviembre!